Estos son los titulares del sábado 15 de junio. Concluye la cumbre de líderes del G7 con el compromiso de brindar apoyo a Ucrania. Líderes mundiales se reunirán con el objetivo de discutir un plan de paz para Ucrania y Japón y Chile ampliarán sus vínculos en la minería y el suministro de litio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El viernes concluyó la cumbre de dos días del G7 que se celebró en Puglia, en el sur de Italia. Los líderes de estas naciones se comprometieron a apoyar a Ucrania afectado por la invasión rusa, además de intentar limitar que China ayude a Moscú. El último día de sesiones incluyó debates sobre seguridad económica y cuestiones en la región del Indo-Pacífico. Por mucho tiempo, los líderes del G7 han expresado su preocupación por la sobreproducción de vehículos eléctricos y paneles solares en China. En un comunicado emitido, exhortaron a Pekín a abstenerse de adoptar medidas de control de exportaciones de minerales críticos. En las conversaciones también se discutieron otros temas sobre China, cuando el primer ministro japonés Kishida Fumio dirigió la sesión sobre el Indo-Pacífico. Los líderes expresaron serias preocupaciones por los avances marítimos de Pekín en los mares de la China meridional y oriental. El G7 se opone firmemente a sus intentos de cambiar el statu quo de manera unilateral a través de la fuerza o la coerción. En el primer día de la cumbre, los líderes se comprometieron a otorgar unos 50.000 millones de dólares a Ucrania en préstamos respaldados por intereses de activos rusos congelados. Señalaron que seguirán tomando medidas contra lo que denominaron actores involucrados en China y terceros que apoyan materialmente la maquinaria de guerra rusa. Agregaron que están dispuestos a imponer medidas restrictivas en su contra. Por otra parte, funcionarios japoneses dijeron que los líderes del G7 pudieron aprovechar los logros de la cumbre del año pasado en Hiroshima y afirmaron su unidad en un mundo cada vez más complejo. Dicen que Japón seguirá haciendo contribuciones de acuerdo con el comunicado. El primer ministro Kishida Fumio también asistirá a las conversaciones que comienzan el sábado en Suiza para discutir un plan de paz defendido por Ucrania. Se espera que afirme que lograr una paz duradera en el país sería simbólico en términos de llevar al mundo de la división a la armonía. Kishida expresará el compromiso continuo de Japón para lograr la paz en Ucrania. Líderes mundiales se reunirán el sábado y el domingo en el centro turístico de Bürgenstock, Suiza, para discutir un plan de paz para Ucrania. El viernes, el gobierno suizo anunció que participarán delegados de 100 estados y organizaciones, incluyendo el grupo de naciones emergentes conocido en conjunto como el Sur Global. Según un borrador de declaración conjunta que llegó a manos de NHK, se hace referencia a 3 de los 10 puntos del plan de paz propuesto por Ucrania. Estos son: la seguridad de las centrales nucleares, la seguridad alimentaria y la liberación de todos los prisioneros y el regreso de los niños deportados a Rusia. El borrador no menciona la retirada de las fuerzas rusas ni la restauración de la integridad territorial de Ucrania, aparentemente en consideración a los países participantes que cuentan con relaciones amistosas con Moscú. El jueves, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo a través de las redes sociales que las conversaciones serán un primer paso hacia la paz. Es probable que Ucrania insista para que se emita una declaración conjunta que resalte la unidad y presione a Rusia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Japón y Chile fortalecerán la cooperación en la extracción y el suministro de litio, un metal clave para fabricar baterías utilizadas en vehículos eléctricos y otros dispositivos. El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Saito Ken, se reunió el viernes en Tokio con la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams. Dijeron que los dos países trabajarán juntos para garantizar el suministro estable de este metal y el uso de métodos mineros que protejan el medio ambiente. Saito dijo que Japón aportará conocimientos y tecnologías para contribuir a la estrategia de Chile de ampliar el suministro de litio. Williams dijo que Chile aspira a establecer una cadena de suministro de litio estable y que las empresas japonesas pueden apoyar ese objetivo. Muchos países están compitiendo para asegurar el suministro de este metal como parte de los esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono. Alrededor del 60% de las reservas conocidas del mundo se encuentran en Bolivia, Argentina y Chile, conocidos colectivamente como el Triángulo del Litio. El Parlamento de Japón aprobó un proyecto de ley destinado a reemplazar el sistema de pasantías técnicas para extranjeros con un nuevo programa de capacitación. El proyecto para revisar la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados y otras leyes relacionadas fue aprobado por mayoría el viernes en la sesión plenaria de la Cámara Alta. El nuevo programa tiene como objetivo formar practicantes extranjeros para que alcancen el nivel de trabajador con cualificaciones específicas en 3 años en principio. Se aceptarán aprendices extranjeros en campos que padecen escasez de mano de obra, tales como los cuidados de enfermería, la construcción y la agricultura. Los practicantes podrán cambiar de empleador en el mismo sector bajo ciertas condiciones. En la actualidad, en principio, no tienen permitido hacerlo. La legislación revisada permitirá al gobierno revocar el estatus de residente permanente en casos de incumplimiento intencional de impuestos y otras cuotas públicas. Una disposición relacionada establece que se tomarán en cuenta las condiciones de vida en aquellos casos que implique la revocación del estatus. La legislación revisada entrará en vigor en 2027. El Banco de Japón reducirá sus compras de bonos gubernamentales a largo plazo como parte de sus planes para normalizar la política monetaria. El Banco Central anunció la decisión el viernes después de una reunión de 2 días. La entidad ejecutará el plan durante los próximos 1 o 2 años. Decidirá los detalles en su próxima reunión a finales de julio. El banco ha estado comprando bonos gubernamentales por valor de 6 billones de yenes o alrededor de 38 mil millones de dólares al mes. Las autoridades del banco dejaron las tasas de interés a corto plazo sin cambios, entre 0 y 0,1%. En marzo puso fin a las tasas de interés negativas, un paso histórico hacia la normalización de su política monetaria. Toyota Motor ha decidido continuar suspendiendo la producción de 3 modelos afectados por la falsificación de datos de pruebas hasta julio o más tarde, más allá de la fecha límite originalmente fijada del 28 de junio. Toyota dice que no ha decidido cuándo reanudará la producción, pero la suspensión se mantendrá al menos hasta el 31 de julio. A principios de este mes se descubrió que la automotriz había falsificado pruebas de rendimiento para obtener certificaciones gubernamentales para sus vehículos. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo ordenó a la empresa suspender los envíos de los vehículos afectados. Toyota dejó de producir el Yaris Cross y otros 2 modelos en las plantas de las prefecturas de Miyagi e Iwate a partir del 6 de junio. La compañía dice que también detuvo las pruebas y otros procedimientos necesarios para obtener la certificación gubernamental para los nuevos modelos que planea poner a la venta. Toyota dice que esto la llevó a posponer las ventas previstas para mediados de 2024 del nuevo modelo del automóvil de lujo Crown. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.